Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Llegó la hora de los canapés. Llegamos a la hora de los canapés, aquí a lo que es la inauguración de la que hablaban ustedes aquí en Sanatorio Mautone. ¿Eso nosotros... qué quiere decir? ¿Que esto empieza o que termina? Que terminó. Está. La hora de los canapés. Ya finalizó la conferencia. Una presentación extraña para la prensa, típica, porque esperábamos abajo viendo cómo hacían el recorrido. Hemos visto por pantalla por televisión, cómo han hecho el recorrido. Por televisión, por lo tanto no podemos darle mayores detalles. Pero aprovechamos que tenemos aquí al ministro de Turismo, Germán Cardoso. Agradecemos el tiempo, está muy solicitado. Germán, bueno, obviamente imposible no hablar de la apertura. De... ¿A qué adivino lo que me vas a preguntar? Adivinaste, bueno, contame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. Hola, ministro, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Bueno, no, perdón, nos alegramos del negativo, ¿eh? Ya le dije antes. Nos alegramos mucho. Ya me lo comunicaron, incluso había susto acá porque Karina sí. Había estado en contacto con Remo y Remo convive conmigo diariamente. O algún que otro contacto habías tenido también. Por lo menos de lunes a viernes estamos puertas por medio, pero permanentemente yo cruzo el despacho de él y cruza el mío, así que... ¿Cómo es el hisopado? Bueno, es rápido. No digo en tiempo, digo en sensación. Y bueno, agradable no es agradable, obviamente, ¿no? pero tampoco es una cosa que tenga que paniquear a nadie. Se soporta. Es muy rápido y sí, es un toque, obviamente en un área sensible porque es de las fosas nasales hacia arriba, claro, pero rápido, se sobrelleva. Bien. Cuando te molestó ya terminó. Seguro. Uh-huh. Sí, sí. Menos mal. Y sin duda que la sensación cuando te dicen negativo debe ser también... Muy lindo. Sin duda. Claro, bien, Germán, hablábamos, bueno, obviamente de lo que es la apertura de las fronteras, de esto que se está esperando, la situación que está viviendo el turismo, de qué es lo que se espera a futuro, la incertidumbre y demás. ¿Qué se puede decir desde el Ministerio de Turismo? Que estamos trabajando en varios aspectos. Yo estuve reunido ayer de mañana con el Presidente de la República, donde obviamente el tema de análisis es este. Seguimos trabajando con el grupo de científicos, el Ministerio de Salud Pública. Quedamos a pedido del grupo de científicos de prorrogar una semana más lo que es el análisis de toda la situación, de los diferentes protocolos, planteos, iniciativas del sector privado que han habido, que les hemos trasladado, iniciativas del propio Ministerio que hemos venido manejando. Lo que lleva a concluir, yo digo, no me voy a adelantar a lo que no se ha definido aún, no hay una decisión tomada cerrada. Sí, yo he adelantado y he dado mi opinión, se la ha dado el propio Presidente de la República y lo hemos conversado porque todo forma parte del concepto que estamos elaborando para aplicar. Es muy difícil pensar que podamos tener una situación de temporada con fronteras con normalidad, visto la tremenda dificultad que están pasando tanto Argentina como Brasil. Tenemos que ser bien conscientes y responsables. Lo digo como responsable del sector turístico, de las políticas de turismo del país. Hoy tenemos al 98% de la actividad económica del país funcionando. El turismo interno viene reaccionando en muy buenos términos. Obviamente la actividad turística es la única de toda la economía que se encuentra severamente golpeada y dañada porque tenemos sin funcionar el turismo del exterior. Y esto es un problema, sin duda, que hay que seguir respaldando al sector, estar al lado de ellos, pero hay que evaluar los riesgos también. La prioridad del gobierno sigue siendo, el principal desvelo, cuidar la vida y la salud de la sociedad de este país. Venimos realmente con resultados muy satisfactorios, no hay que cantar la victoria antes de tiempo, pero Uruguay está siendo reconocido tanto en la región como en el mundo por los números que está dando. Incluso estamos permanentemente siendo objeto de análisis y de consultas por países del primer mundo. Consultan de Alemania, de Inglaterra, de Francia, ¿qué está haciendo Uruguay? Llaman al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Turismo, los colegas que tienen esa responsabilidad también, a ver qué es lo que hemos hecho diferente para tener los niveles de manejo que tenemos de la pandemia. Y eso yo creo que es un bien a cuidar y a preservar. Entonces, todo esto es lo que está en la balanza a la hora de tomar una definición. Germán, más allá de que corresponde sin duda al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Turismo y puntualmente aquí en nuestro departamento hace un seguimiento del ingreso de extranjeros, teniendo en cuenta que se manejan cifras extraoficiales de que se ha duplicado el número de visitantes en el departamento con respecto a lo que era esta misma fecha del año pasado. Nosotros tenemos contacto permanente con la Dirección Nacional de Migraciones. Hay una reunión semanal del Ministerio de Turismo con esta Dirección Nacional del Ministerio del Interior, donde cotejamos e intercambiamos datos estadísticos. Y creo que, a ver, esto responde fundamentalmente a dos factores. El primero de ellos es que es cierto que han pasado a residir en el departamento de Maldonado el 13 de marzo a la fecha en el orden aproximado de 20.000 argentinos. Y eso se nota, basta salir a la calle cualquier día hábil, ver el nivel de ocupación de los restaurantes, de los lugares, del supermercado, las matrículas, alto nivel de densidad poblacional, cosa que no estamos tan acostumbrados, hacia el este del arroyo Maldonado, durante todos los meses de invierno hemos tenido. Y por otro lado, también hay un número significativo en crecimiento de cuenta de turismo interno, que no sucede solo en Maldonado. El uruguayo tiene la necesidad de distenderse, de hacer turismo post-encierro, y esto está marcando un altísimo nivel de actividad. Obviamente, Maldonado, por sus bellezas naturales y por la infraestructura turística que tiene, capta un número muy significativo de personas que no venían normalmente. Pero se está dando lo mismo en La Valleja, en Flores. Trinidad tiene 20.000 visitantes. El departamento de Flores por fin de semana. Es decir, pensar esto hace 10 años podría parecer una locura, porque es un departamento que realmente no es su especificidad el turismo. Sin embargo, ha generado circuitos atractivos que tienen una captación de un número tremendamente importante. Salto el Penitente, tuvimos La Valleja la semana pasada, no la otra, estuvimos conversando, visitando las estructuras y conversando con el concesionario del lugar, y nos manifestaba que récord, él hace 15 años que está en ese lugar, récord de visitantes en los 15 años. Penitente está recibiendo en el orden de 3.500 visitantes por fin de semana. Es decir, se está dando un aumento significativo en los diferentes sitios de visita de turismo con lo que respecta a situación de normalidad. Lo que te preguntabas tú, hace un año atrás, la misma fecha, había 30% menos gente. Bueno, creo que responde básicamente a estos dos factores que te analizaba. Jorge, Ricardo. Germán, una de las cosas que más preocupa es que hay argentinos que llegan y a los 2 o 3 días los vemos muy sueltos de cuerpo por la calle. Y es una de las cosas que uno hablando con los vecinos más preocupa, ¿no? El hecho de que no se cumpla con esa cuarentena obligatoria que se indica de parte del gobierno, como para que frente a la pandemia uruguayos y extranjeros nos comportemos dentro del territorio nacional de la misma manera. ¿Hay alguna forma de controlarlo eso? A ver, preocupa mucho, es objeto de análisis, lo estuvimos conversando con el presidente ayer, estamos elaborando algún tipo de regulación mucho más estricta y rígida, pero es cierto, es verdad lo que tú decís, hemos constatado porque uno al ser de acá lo llaman directamente hoy con los medios de comunicación, vía WhatsApp o teléfono, desde el conserje recepcionista de un edificio a una mucama que nos hacen saber situaciones de este tipo, pero también no son solamente los argentinos, hay uruguayos que tampoco la cumplen y lamentablemente hemos tenido episodios aquí en el departamento que así lo testimonian, personas que han venido del exterior del departamento y no han cumplido la cuarentena y han circulado la línea de contagio, ¿verdad? Claro. Y entonces yo creo que hay que ser severos con el extranjero y con el nacional, porque claro, acá está en juego acá está en juego la vida de la sociedad entera. Germán, la del estribo, tenemos que ir convenciéndonos de a poquito de que la temporada va a ser básicamente con turismo interno, como lo hemos estado hablando, y con una escasa presencia de extranjeros. Se está comenzando a reclamar cada vez con más insistencia la posibilidad de que los uruguayos accedamos a los mismos beneficios o a alguno de los que le dan a los turistas. Sé que no es una decisión de ustedes, del Ministerio de Turismo, tal vez ahí en acuerdo con economía, etcétera. ¿Se está hablando algo de eso a nivel del gobierno? Permanentemente. También formo parte de la conversación de ayer con el presidente. Uh-huh. Lógicamente, el equipo económico está haciendo números todo el tiempo. La pandemia lleva a esta altura un desembolso de dinero muy importante, pero de cualquier manera tenemos pactado para fines de la semana próxima una reunión de análisis con el equipo económico del gobierno para analizar los posibles incentivos que podamos aplicar extra a la actividad turística. Gracias, Germán. Gracias por este tiempo. Buena jornada. Hasta luego. Cerramos. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana para ustedes y la audiencia. Lo mismo para ti. Chau, chau. Chau, chau.